quiera que estés, oirás mi canción, porque ya soy de ti, en el alma mi amor. Oye mi ruego, por favor, hoy que estoy solo y en mi situación me he dado cuenta de mi error. Quiero buscarte y pedirte perdón. Te cansé, pero te pido por favor que me perdones y que vuelvas, amor. Volvamos otra vez a empezar. Que estés, oirás mi canción, porque ya soy de ti en el alma.